al día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la cuarta semana de marzo de 2025 con artistas de Estados Unidos, Venezuela, y capa no funcionamos, capa. Francia, España, quiero que me dejes entrar. Brasil, México, pero hoy no me siento bien. Inglaterra, Nueva Zelanda, Noruega, Argentina, Australia, Puerto Rico, Estados Unidos. Investigación periodística y libreto de Alejandra Molano, Andrés Muñoz, Giselle Jacome y Juliet Álvarez. Comienza Global Hits 536 con la dupla que conquista miles de habitantes en un planeta llamado Tierra. Es la unión entre el DJ de Francia David Guetta y la cantante de Australia Sia. Esta dupla magistral mezcla electropop con mucha energía. Y eso lo demuestran en su proyecto Gente Hermosa. Beautiful People, nuevo impacto del IDM que hace olas de tsunami en la cuarta semana de marzo de 2025. Llega directamente al top 20 mundial digital de iTunes y gana la portada de Global Hits 536. El merenguetón de los venezolanos Ale y Yordaki llega al otro lado del charco como un nuevo número uno importado directamente desde Sudamérica. Y capa no funcionamos, capa no dimos la mano, capa no fuimos temprano. Capaz recrea un atardecer en la arena con cóctel en mano y esa persona especial con la que se espera que todo salga bien. Esta es una fusión relajada de merengue y reggaetón que conquista toda España. En la cuarta semana de marzo de 2025, nuevo número uno de Top 40 Charts en la península ibérica. Disfrútate Global Hits. Abbas Domachine, Armando Plata. En 2015, esta canción llamada Los Días de Cristal sonaba así. Para esa época, la británica Crystal mueve sus pies con el ritmo del hard house británico. Luego conoce a Notion, el DJ de Tram and Bass, que convierte a The Days en una verdadera pieza magistral. El remix de The Days con Crystal y Notion. Imparable en los dance floor de Ibiza y el mundo. En la cuarta semana de marzo de 2025 completa dos meses en el primer lugar de Global Dance Charts. Acute Global Hits. Parusiasi o Armando Plata. Amigo de TikTok y desarrollador de contenido es el californiano Alex Warren y muestra su lado más romántico. Take one look at you, you're taking me out. Estar cerca de sus seguidores le inspira historias para su música. Su esposa lo acompaña en la canción que está de moda en la cuarta semana de marzo de 2025. Se llama Ordinary. Es el tema obligado en la mayoría de las bodas. Es número 2 en la Gran Bretaña y puesto 14 mundial de Top 40 Charts. Una hora con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. En la vida llega el momento en que conocemos a esa persona por la que queremos darlo todo y sentirnos que no hay vuelta atrás. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final. Me has invitado a bailar de Dani Fernández, tema melódico, rockero y romántico incluido en el álbum La Jauría. Luego de varios conciertos con boletería full agotada en Madrid, regresa a las listas con fuerza inusitada a finales de marzo de 2025. Número 4 de Top 40 Charts en España. Me has invitado a bailar esta noche en tu pelo, dejando dar todos tus recuerdos. Global Hits, siempre al día con todos los hits. Lo que viene es para escuchar en medio de la carretera, mirando hacia el extenso horizonte. I'm chasing paradise. Chasing Paradise, del noruego Kygo y la banda gringa One Republic. Mezcla melodías tropicales suaves con el sintetizador y una energía pop poderosa. A finales de marzo de 2025 es la tercera canción más pinchada por los DJs a nivel internacional. Słuchacie audycji Global Hits, najpopularniejszych przebojów z całego świata. Co tydzień. Toca su guitarra desafinada en autobuses y junta algunos reales para llevar pan a la mesa de su familia. Su nombre es Jonathan Souza y se conoce como Jay Skinny. Ahora sube a los grandes escenarios desde su natal Bahía y es una de las voces más reconocidas en su país. Su éxito llamado Reseña de Arroya en la cuarta semana de marzo de 2025 es nuevo número uno de Top 40 Charts en Brasil. Primeramente, voy a lanzar un pronunciamiento aquí antes, ¿no? Que na Bahía o que bate es maluquice, entonces voy a lanzar de maluquice aquí. Se for pra me escutar e levar a sério, eu nem escuto. É, a parada é essa. Uau! É só Global Hits, Armando Plata. Esta chica hace historia como la primera artista femenina en ganar 3 veces la canción del año en los premios Gardel en Argentina. Lali y sigue en el candelero al lado de Miranda con el tema Mejor que vos, un electropop disco ochentero que aborda la superación personal luego de una relación fallida. En la cuarta semana de marzo de 2025, Lali y el dueto Miranda disfrutan las mieles del éxito como nuevo número uno de Monitor Latino en Argentina. Que aún encontré uno mucho Global Hits. Armando Plato Sanga. Octavio, Sansar Mas, Lokpriya, Gith Sangit Haru. Esta canción completa 5 meses jugando entre el número 2 y el número 1 en ventas digitales a nivel mundial en iTunes. APT de Rosy Bruno Mars. Este es un trabajo comercial con el que todo artista quiere soñar. Conquistas el último rincón del planeta. Es el mayor fenómeno del K-pop en todos los tiempos. A finales de marzo de 2025 es la segunda canción con mayor rotación en la radio del planeta según estadísticas de Top 40 Charts. Sie hören Global Hits mit Armando Plata. Si me ves llorando, no es porque no sea feliz. Tampoco es por amor. A veces, pues uno llora, porque sí. Hoy no me siento bien. No quiero ni hablar con la gente. Hoy no me siento bien de Alejandro Sanz y Frontera. Una mirada profunda a la compleja naturaleza de las emociones humanas en las que el llanto es la respuesta a los desafíos de la vida. Alejandro Sanz revitaliza su carrera al lado del grupo Frontera y de acuerdo a las mediciones de Monitor Latino, por segunda semana consecutiva es número uno en México. Si me ves llorando, que no sea feliz, pero a veces uno llora porque sí. Con Armando Plata Camacho. Anoche soñé que me enamoré. Ese es el título de esta canción que melódicamente es todo lo que está bien hecho en este mundo. Last night I dreamt I fell in love. Con la voz de la australiana Kylie Minogue y las melodías del DJ de Brasil más conocido internacionalmente, Alok. Mezcla de Puppy Dance que atraviesa las entrañas de la electrónica y del synth. comienza a destacarse en la escena electrónica mundial y es el número 12 de Global Dance Charts. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. Sirena de Dave, en su letra, representa una deidad griega en la cama, cuya presencia es cautivadora. Sirena de Dave, cantante y compositor de Puerto Rico de 29 años de edad, reconocido en la escena urbana desde su debut en el año 2020. Ha colaborado con Bad Bunny, Jay-Z Reyes y Psycho. En la cuarta semana de marzo de 2025 es el artista más popular de Monitor Latino en todos los países de Centroamérica.